del Invías, porque durante algunos lapsos de las últimas horas se ha tenido que cerrar temporalmente por accidentes de tránsito o también por presencia de lodo en esta vía. Y un hombre fue rechazado para trabajar en una prestigiosa cadena de restaurantes porque tenía VIH, pese a que había pasado todas las pruebas para conseguir el empleo. Le negaron su vinculación. ¿Qué dijo la Corte Constitucional de este caso, Luis Ernesto Caicedo? Juan es de Cali y tiene 28 años. Se postuló para la vacante de asistente de tesorería en la cadena de restaurantes SR Wok. Le fue muy bien en los exámenes de conocimiento, de Excel y en las pruebas psicotécnicas, pero el mismo día, cuando se realizó los exámenes médicos exigidos por la empresa, se paralizó el proceso y le cancelaron la última prueba para ser contratado, que era la del polígrafo. Juan consideró que fue excluido cuando la empresa se enteró que tenía VIH y no por su capacidad laboral, pues la Corte Constitucional determinó que sí hubo discriminación. Primero, señaló que la IPS Procare reveló innecesariamente información médica confidencial y pide a la Superintendencia de Salud investigar y sancionar esa conducta. Segundo, la Corte condenó a la empresa a pagar los perjuicios morales ocasionados a Juan y le advirtió que los procesos de selección laboral deben ser objetivos con el cargo al cual aspira la persona. Por último, la Corte, en otras palabras, le dijo al Ministerio de Trabajo que no puede hacerse el de la vista gorda, es decir, que esa cartera tiene las facultades de inspección, control y vigilancia para evitar estos casos. El llamado es a que atienda y solucione estas quejas. 12 de la noche, 6 minutos. Gracias, Lucho. La Unidad para las Víctimas ha atendido a 143 desplazamientos forzados, 43 confinamientos y un acto terrorista durante la pandemia por COVID-19. Cristina Navarro. Por estas emergencias humanitarias en todo el país se han visto afectadas más de 36.000 familias, unas 120.000 personas. Los 143 desplazamientos forzados se han registrado en su gran mayoría en Nariño y los 43 confinamientos en el Chocó. Estas emergencias son ocasionadas por los grupos armados ilegales que se disputan zonas claves para mover sus negocios relacionados con el narcotráfico y presionan a la población civil a desplazarse o les impiden la movilidad para que no sea visible ante las autoridades la represión que están ejerciendo los grupos y bandas criminales en las comunidades. La pandemia por el COVID-19 ha propiciado el avance de estos grupos armados ilegales en varias zonas del país porque son lugares que están sin presencia del Estado. Hasta el 31 de agosto, la Unidad para las Víctimas ha entregado ayuda humanitaria inmediata en 23 departamentos, 221 municipios y 6.604 hogares, por un monto que supera los 8.000 millones de pesos. 12 de la noche, 7 minutos. Gracias, Cristina. La compañía Zenith, filial de Ecopetrol, confirmó la puesta en marcha de 6 nuevas plantas solares. Luis Enrique Hurtado. De acuerdo con la sociedad, estas plantas están ubicadas en las estaciones de Baranoa, en el departamento del Atlántico, Miraflores, en Boyacá, Mansilla, en Cundinamarca, Tocancipá, también en Cundinamarca, Yumbo, en el Valle y en la ciudad de Pereira. Según el CENIT, las plantas tienen como objetivo reducir las emisiones de CO2 para contribuir a las metas de plan de descarbonización del Grupo Ecopetrol y del país y generar parte de las energías que requieren las estaciones para su operación relacionadas con el transporte de hidrocarburos. La generación de energía de las 6 plantas durante el ciclo de vida, que es de aproximadamente 20 años, será de 17,3 millones de kilovatios, semejante al consumo que realizan 15.000 hogares colombianos durante todo un año. Por ejemplo, la planta solar de Baranoa cuenta con un área de 2.200 metros cuadrados y una generación de energía anual de 149.292 kilovatios. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio. ¿Sabes qué pasa si tomas 2 cucharaditas de Birma al día? Que tu sistema inmunológico se equilibra y regula poniéndose en condiciones óptimas para enfrentarse y defenderse de las enfermedades. Es como si en una competencia contaras con un equipo entrenado y listo para jugar su mejor partido. Con patente americana, Birm, una promesa de vida. De venta en Farmatodo y en las principales farmacias homeopáticas. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consulta al médico. Registro sanitario INVIMA PVN 2018-00-2623. Patente US7250180B2. Uso terapéutico, inmunomodulador, equilibra y modula el sistema inmune. Es hora de sorprender a tu familia con una nueva receta para el almuerzo. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. 12 de la noche, 9 minutos.

Para los que llegan a nuestra sintonía, les decimos bienvenidos. Aquí estamos en los especiales musicales, hoy con la temática de un par de palabras. Te amo. Como vienen incluidas en varias, pero muchísimas canciones, y por eso vamos a compartir algunas de ellas en este amanecer, ya que estamos viviendo el mes del amor y la amistad. Guayacán Orquesta, fundada en el año de 1984, después de que Alexis Lozano había fundado el grupo Nietzsche al lado del maestro Jairo Varela en el año de 1979 en la ciudad de Bogotá, en el 84, por diferencias de sonido, escuche muy bien, de sonido, porque Alexis Lozano quería un sonido más pacífico, más nuestro, y el grupo Nietzsche, con el maestro Jairo Varela, quería un sonido más internacional. Entonces, esa diferencia de sonido decidió Alexis Lozano separarse del grupo Nietzsche. Pues en el año de 1984 nace Guayacán Orquesta, y hay una canción que se llama Te Amo, Te Extraño, en la voz de Carlos Brito, que también forma parte de este repertorio de canciones dedicadas hoy a este par de palabras que se llaman Te Amo. Suenan aquí en Caracol Radio, especiales musicales. Ahora radio del espacio, me encontré con muchas canciones con el título Te Amo, en baladas, en vallenatos, en música merengue, en tropicales, en fin, y vamos a hacer ese recorrido, o ya lo estamos haciendo a través de Caracol Radio. Un artista, nacido en Venezuela, se trata de Felipe Peláez, compositor y cantante, radicado en Colombia. Él nació en Maracaibo, en Venezuela. Comenzó tocando instrumentos como el piano y la guitarra en diferentes actividades relacionadas con su vida estudiantil. Pues él había venido aquí a la ciudad de Bogotá y había montado su grupito y se presentaba en reuniones sociales. A los 16 años dejó la Guajira para iniciar estudios universitarios, como les cuento, aquí en Bogotá. En un principio estudió ingeniería mecánica, después música y finalmente ¿qué? Comunicación social, de la cual se graduó. Y hay una canción que hizo precisamente dedicada a este par de palabras que mueven el mundo. Se llama Te Amo y Te Amo. Felipe Peláez en estos especiales musicales de Caracol Radio. Revisando mi silencio, esculcando mis recuerdos, en la cuenta imaginaria de las cosas que he vivido, aprendí que el sexo no es más bello que los sentimientos, pero que un diamante brilla más que un millón de sonidos. Descubrí que las canciones pueden más que los millones, y del brillo de tus ojos aprendí a decir te amo. Al casino de tus besos yo aposté mis ilusiones, y ahora tengo hipotecados mis latidos por tus labios. Solo sé que nada tengo sin tu amor, y que me estoy enamorando más y más, que mientras se pasa el tiempo se me va acabando el tiempo, y me estoy enamorando de ti cada día más. Me tienes acelerado el corazón, y cada segundo corre más y más, pa' encontrarse como un beso, paso un viaje sin regreso, porque cuando estoy contigo no se quiere regresar. Y te amo y te amo, te amo y te amo, y te pienso y te sueño, te pienso. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca, que tu amor es un barco que trae mis sueños. Y te amo y te amo, te amo y te amo, y te pienso y te sueño y te pienso. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca, ay, mi barca que trae mis sueños. Y Caucasia, a la linda Valentina Álvarez. Dígale a su papá que me espere por allá, ¿no? Personas y tristezas, el olor de tu perfume que llegaba con la brisa, en tu boca he descubierto el sabor de la nobleza, me vestiste con tus besos alegría y de sonrisa, descubrí que quiero darte una casa a las afueras, y poder regar los sueños al llegar la primavera, para recoger los frutos del amor que está sembrado en mi pecho desde el día que tus ojos me miraron. Solo sé que nada tengo sin tu amor, y que me estoy enamorando más y más, que mientras se pasa el tiempo se me va acabando el tiempo, y me estoy enamorando de ti cada día más. Me tienes acelerado el corazón, y cada segundo corre más y más. Va a encontrarse con un beso, vas un viaje sin regreso, porque cuando estoy contigo no se quiere regresar. Y te amo y te amo, te amo y te amo, y te pienso y te sueño y te pienso. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca, que tu amor es un barco que trae mis sueños. Y te amo y te amo, te amo y te amo, y te sueño y te pienso y te sueño. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca, mi barca que trae mis sueños. Que te amo, te amo. En el año de 1977, Humberto Tozzi grabaría su primer gran hit internacional. Y adivinen cómo se llama, Te Amo. canción incluida en el álbum homónimo, que se mantuvo en el puesto número uno de las listas de éxitos italianas durante 7 meses, convirtiéndose también en un éxito internacional en toda Europa y también llegó hasta aquí, hasta América y hasta Colombia. Esa canción, abro comillas, la compuse con mi productor Giancarlo Bigazzi, ya fallecido hace unos años atrás. Aquella fue una época maravillosa y tengo muchos, pero muchos recuerdos. Con Giancarlo trabajamos mucho juntos, haciendo canciones tanto la letra como la música. Con Te Amo, tuve la certeza de haber hecho una canción muy original. Y pasado los años, está claro que fue un título importante en mi carrera. Esa canción no tuvo un motivo inspirador en concreto. A veces, cuando haces música, las ideas te salen y listo, ya está. Y no sabes de dónde vienen ni qué pasará con la canción. Simplemente expresas una emoción. Con esta canción, algunos encasillaron a este cantante como un cantante de baladas. Pero realmente él hacía temas románticos, pero el estilo de música de él, de Humberto Tosi, era más pop, era más rock. Un adelantado a la época, tanto en mezclas como en sonido, como en su forma de cantar. Eso decía precisamente Humberto Tosi, quien obtendría su segundo número uno en el año de 1978 con su segundo gran éxito internacional, la canción Tú, incluida en el disco del mismo nombre. Pero como estamos hablando hoy de Te Amo, vamos a escuchar esta canción del año 1977. Amo, al viento te amo, si sale cara dirá que tu amor está muerto, yo te amo, me siento te amo, un hombre sobre ti, con fuego dentro del alma que manda en la cama, mas yo tiemblo sintiendo tus senos, te odio y te amo, mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en sus brazos, te amo, río de mi propio fracaso, te amo, hoy necesito tenerla, te amo, voy a hablarle con coraje, yo te ejército y dame un vino ligero. ¿Qué has hecho mientras no estaba? Y las sábanas de vino. Dame sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando y hazme rogar un poco, te amo, antes de hacer el amor, te amo, viste de calma tu furia y tus faldas sobre el anuncio. Continuamos entregándoles a ustedes los especiales musicales de Caracol Radio. Linda canción esta de Humberto Tosi, se llama Te Amo. Y vamos a recordar el año 1982, cuando el grupo Hormiga, Miguel López y Jorge Ortega en Barranquilla, fueron llamados por Tom River para unirse e ir a trabajar a la taberna de moda en Barranquilla, que se llamaba Bananas. Fue así como nació el nombre de esta agrupación, que cambió a ritmo de boleros, baladas, pop y merengue con instrumentos prestados o alquilados, e iniciaron una próspera temporada en aquel lugar, convirtiéndose rápidamente en uno de los grupos más populares de la ciudad y también de sus alrededores. Sus alcances fueron hasta otras ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, mejor dicho, en Bucaramanga también fueron muy exitosos, y de hecho, a nivel internacional también tuvieron muchas presentaciones. Aquí está el grupo Bananas. Oscar Campuzano compuso este tema que se llama Te Amo Más y Más. ¡Wow! Por tanto gozo que le das, lo comprar algo que viste en internet? ¡Cero dudas! Con la tarjeta de crédito cero del Banco Popular puedes comprar en línea con cero pesos en la cuota de manejo y casillero internacional. Pídela hoy en línea con cero papeles en www.bancopopular.com.co. Hoy se puede, siempre se puede. Aprobación sujeta a las políticas de crédito del Banco Popular. Encuentra cargos e información en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Urovital, producto natural para las recidivas de las infecciones urinarias. Urovital presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 12 de la noche y 36 minutos. Nosotras las mujeres sufrimos más que los hombres de infecciones urinarias como la cistitis, por eso tomo Urovital. Urovital es un producto natural para las recidivas de infecciones urinarias. Urovital, coadyuvante en el manejo de las recidivas de las infecciones urinarias como la cistitis y otras infecciones urinarias. Cuando necesito un diurético natural, tomo Diuremax. Diuremax, diurético natural. Diuremax, disminuye edemas en manos, piernas y cuerpo. Diuremax, cuando la retención de líquidos es un problema de salud. Diuremax, calidad Natural Freshly. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro IVA. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Junior ultima detalles con miras al juego del domingo frente al Deportivo Pereira en la Perla del Otún, válido por la fecha número 9 de la Liga Colombiana de Fútbol. Entre tanto, los jugadores Germán Mera y Juan Sebastián Herrera evolucionan satisfactoriamente de sus lesiones. El grupo restante ha superado ya el tema de la eliminación, así lo informó el asistente técnico de Arturo Reyes, Luis Grau. Bueno, la eliminación quedó ya de costado, se dio vuelta la hoja, hay que pensar en el torneo, y el primer paso es tratar de estar dentro de los 8 lo más rápido posible. Vamos a enfrentar a Pereira, que es un equipo duro, un equipo complicado. Recordemos que el 1 de septiembre Pereira le ganó a Junior 2-0, lo sacó de la Copa Colombia. Ahora queda la revancha por la Liga. Junior está ubicado en el puesto 11 con 10 puntos y necesita 3 para mejorar en la tabla. El volante antioqueño Juan Guillermo Cuadrado, quien juega con la Juventus, se perderá la reanudación de la Serie A de Italia, luego de la jornada triple eliminatorias debido a una gastroenteritis. Juventus visitará hoy al Napoli en el clásico por la tercera fecha de Italia. El portugués Nuno Espíritu Santo, técnico del Tottenham, donde juega el colombiano Davinson Sánchez, fue elegido como el entrenador de agosto en la Liga Premier tras ganar los primeros 3 partidos de la temporada. Tottenham venció al Manchester City, Wolverhampton y el Watford. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Continuamos en los especiales musicales de Caracol Radio y vamos a presentarles más canciones dedicadas a este par de palabras mágicas que se llaman te amo, las que mueven el mundo, el motor del mundo. Si bien la palabra amor es el verbo, pues te amo es lo que mueve esa palabra amor. Willy García, un ex vocalista del grupo Niche, que luego decidió fundar Son de Cali y luego decidió irse en solitario, también cantó una canción que se llama Te Amo, al lado de la agrupación Son de Cali después de haber salido del grupo Niche. También dedicó esta canción, él la escribió de puño y letra, y aquí la vamos a compartir con todos ustedes en estos especiales musicales de Caracol Radio. Como si el cielo me hablara, como si Dios me perdonara, así sentí, así viví, así se me hizo tu llegada. Había una luz apagada que se encendió en toda mi alma. Hoy soy feliz, soy tan feliz, tu presencia me da calma. No sé cómo expresar esto que llevo dentro. Es tan poco lo que doy a lo que tengo a veces. Yo no podría vivir, me podría morir porque te amo. presencia me da calma. No sé cómo expresar esto que llevo dentro. Es tan poco lo que doy a lo que tengo veces. Vicente Moros acompañándoles en los especiales musicales de Caracol Radio, hoy con dos palabras mágicas que mueven el mundo y se llaman Te Amo. Estamos en el mes del amor y la amistad. Hace 8 días estábamos hablando de canciones dedicadas a la amistad. Hoy vamos con canciones con dos palabras, Te Amo. En 8 días estaremos con amor y amistad, pues obviamente vamos a colocar canciones dedicadas al amor. Te Amo, de Chayanne, del álbum Lo Esencial del Amor del año 2009, fue un gran éxito que contiene este par de palabras a las cuales estamos utilizando o las cuales estamos utilizando en este amanecer para compartir con ustedes los especiales musicales. El señor Estefano Salgado compuso este tema en el año 2009 y aquí lo vamos a compartir con ustedes con Chayanne. Se llama Te Amo, especiales musicales de Caracol Radio. En palabras simples y comunes yo te extraño. Que terrenal mi vida eres tú. En total simplicidad sería yo te amo. Y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien, el espacio donde me alimento de tu piel que es bondad, la fuerza que me mueve dentro para recomenzar y en tu cuerpo encontrar la paz. Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones, no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti para amar después de amarte, vida. No tengas miedos ni dudas, que tú serás mi mujer. Yo te pertenezco todo entero. Mira mi pecho, lo dejo abierto. Tienes en tus manos que siempre te he esperado y que llegas a mi vida y tú me das la luz del bien, ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad, la magia de este sentimiento que es tan fuerte y total, y tus ojos que son paz. Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones, no lo dudo. Si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti para amar. Sexto, Camilo Blanes de España, que nos dejó el año pasado en el 2019. Su nombre real, Camilo Sexto Blanes Cortés. Hicieron una canción que se llama Te Amo, pero no voy a colocar la versión de Camilo Sexto. Voy a colocar la versión que hizo el boricua Eddie Santiago, que también fue un hit. Recordemos que Eddie Santiago, si hablamos de salsa romántica, él es el rey de la salsa romántica, con canciones como Qué locura enamorarme de ti, por nombrar solamente una. Pues el señor Facchelli y también Camilo Sesto hicieron esta canción, escribieron esta canción que se llama Te Amo. Vamos a escuchar la versión de Eddie Santiago aquí en estos especiales musicales de Caracol Radio. Te amo, aunque a veces te maldiga, aunque juegues con mi suerte a quererte. Nadie me obliga. Te amo. Mi calle no tiene otra salida. Tiene una dirección, tu vida y tu corazón. Te amo más que a la verdad, a la vida y al amor. Te amo sin medida, con todo lo que soy. Te amo más que al cielo, pregúntaselo a Dios. Te amo sin remedio, te amo por los dos. Te amo, aunque a veces me hagas daño por creer lo que te dicen de mí y pensar que te engaño. Te amo más que a la verdad, a la vida y al amor. Te amo sin medida, con todo lo que soy. Te amo más que al cielo, pregúntaselo a Dios. Te amo sin remedio, te amo por los dos. vida he tenido. Por eso quiero estar contigo, contigo, contigo, contigo, contigo, qué lindo, contigo. Por eso quiero estar contigo. Porque me quieres a mí, porque te quiero yo a ti. Por eso quiero estar contigo. Te quiero mucho, chica. Salsa, merengue, música tropical, vallenatos, todos, todos, todos, absolutamente todos le han cantado en algún momento o han hecho una canción que se llama Te Amo. Hoy estamos recopilando algunas de ellas en estos especiales musicales de Caracol Radio. Y vamos a irnos a buscar un merengue. Y allí está en República Dominicana un señor que se llama Eddie Herrera. Eddie Herrera del álbum Viviendo a Tiempo, que fue lanzado en el año 2011 y con la composición del señor Lenny Pimentel, hizo esta canción también que se llama Te Amo. Y con la cual seguimos avanzando en estos especiales musicales de Caracol Radio. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender, que hay una daga envenenada aquí en mi pecho. El mal está hecho. Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto. Ay, te amo. Te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo. Ay, yo te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte. Quisiera abrazarte. Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Y hoy naufrago en este mar de tu abandono. Ni yo me perdono. Ay, te amo. Te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te perdí, pero te amo. Que te dé todo lo que yo no supe darte. Quisiera abrazarte. Ay, te amo. Te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo. Te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. No podía faltar la música plancha en estos especiales musicales de Caracol Radio y una canción que es como un chicle pegajosa. puedo apostarles a los que me están escuchando en este amanecer que seguramente más adelante van a quedarse cantando por un buen rato este tema. Al estilo de Yuridia Valenzuela Canseco, conocida artísticamente como Yuri, esta cantante que ustedes seguramente si son mayorcitos la van a recordar muy bien porque no solamente era cantante sino actriz y presentadora de televisión mexicana, y su calidad vocal y versatilidad le permitieron interpretar distintos géneros musicales. De hecho, a mí me sorprendió mucho porque hace un par de meses sacó, o unos meses atrás mejor, sacó una canción en salsa y lo hacía muy bien. Pero no solamente ha cantado salsa, también balada, dance, ranchera, cumbia, regional mexicano, por nombrar algunos de los ritmos. Nació en Veracruz y aquí está Yuridia Valenzuela Canseco, más conocida como Yuri, y la canción Yo te amo, te amo. Escucha, yo te amo, te amo. Yo ya no sé qué cosa es y te amo, te amo. Espera, dame la mano. Yo gritaré y te diré que te amo, te amo. Cada vez que regañamos, yo te amo, te amo. Y te amo, te amo. Espera, soy impaciente, mas no me vendo porque sé que te amo, te amo. Yo no estoy soñando, tú eres mi dueño, esto es un sueño y te amo, te amo. Sé que tú y yo discutimos, mas te amo, yo solo te amo. Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quiéreme, olvídame. Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quiéreme, olvídame. Tú siempre contento, mas te amo, yo te amo, escucha, yo te amo, y al tiempo tú te estás burlando y te amo, escucha, te llevo dentro, y al mismo tiempo me arrepiento y te amo, sé que tú y yo discutimos, mas te amo, yo solo te amo. Gracias por compartir con nosotros de estos especiales musicales de Caracol Radio. Soy Vicente Moros Ortega, deseándoles que tengan un resto de sábado muy feliz, un feliz fin de semana, y me voy a despedir con una canción con las dos palabras mágicas que utilizamos hoy durante una hora. Te amo. Los Diablitos, no podía faltar el vallenato. Los Diablitos del Vallenato, una agrupación conformada o fundada por el señor Omar Geles, que después le llamaría la gente de Omar Geles, porque él decidió convertirse al cristianismo y dejó al lado el tema de los Diablitos y se cambió a Omar Geles y la gente del camino. Pero aquí, cuando hizo esta canción, te amo, eran los Diablitos del Vallenato, y con esta me despido. Feliz amanecer para todos. Sigan disfrutando de la programación de Caracol Radio y en 8 días nos encontramos en los especiales musicales. Bendiciones. Chao, chao. Dolor, y que no has podido olvidarme. Y si entendieras lo triste que es vivir sin tu presencia. Mi vida es un infierno, ya lo sé. Y cuánto diera por hablar contigo. Si supieras que esta soledad me hiere y me acompaña donde voy. En esta vida que no es fácil de vivirla, si ya no está tu amor. Es imposible caminar si no me miras. Es imposible suspirar por todo el tiempo. Así soy yo, así soy yo. Te amo, te amo, aunque de mí te hayas olvidado. Deseo para ti lo mejor del mundo. Te amo, aunque de mí te hayas olvidado.